Muchachos, vecinos, todos ustedes tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a una edición más de su barrio gamer, solo por aquí, por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus y nada más. Los acompaña como siempre su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México. Y aquí con nosotros tenemos también, por supuesto, al joven Bardi, que también se anduvo tomando sus vacaciones. Ya estamos de regreso, ya tenemos agenda y así que ya tenemos programa. Bardi, ¿cómo está? Bienvenido sea una vez más aquí a este programa. Bien, bien, Juan. Acaba de empezar a llover, así que si se empieza a oír ahí un ruidito de fondo, disculpen, ahí ya sí está fuera de mi alcance. Pero, bien, Juan, por dicha, alegre de estar aquí ya después de esas vacacioncitas por México. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció? Bueno, bastante bien, bonito. Conocimos México muy grande, entonces no puedes conocerlo todo como en una semana, muy difícil. No. Pero me gustó mucho. Pudimos. Lo único que sí quedó viendo fueron las retas, pero bueno, se nos complicó mucho el asunto. Entre tú y yo, pudimos pasar una tarde ahí amena charlando. Comiendo. Estuvo bonito. Muy bien, qué bueno que le haya gustado, Bardi. Ahora sí que las puertas de este país están abiertas para usted siempre que quiera venir y darse su vuelta, ¿no? Muchas gracias. Sabes que aquí también. Gracias. Hay otras cuestiones que me impiden ir para allá, pero algún día. Soon. No te preocupes por ese pequeño. Sí, no, cosas inverosímiles, irrelevantes, claro que sí, vale. Vecinos, ¿qué les traemos el día de hoy en este subprograma? Bueno, en este domingo de malandreo les traemos a todos ustedes un resumen del Tokyo Game Show, que ya se los habíamos quedado de ver en el último programa antes de estas vacaciones. Ya se los estábamos telegrafiando. Bueno, el día de hoy los tenemos para ustedes. Y otra por ahí otra noticia. De esas que retumbaron en la industria, en la escena, mientras nosotros estábamos ausentes. Ya más adelante se las contaremos. Pero primero, por supuesto, pues empezaremos con la parte importante, la parte angular del programa, que es Tokyo Game Show 2014. Bardi, ¿qué impresiones, qué te dejó en esta ocasión el Tokyo Game Show 2014? Mostraron por ahí algunas cosillas que te interesó, que no, que viste como un desperdicio. Los informes de juegos que esperas y no llegan. ¿Qué hubo de parafernalia en todo este Tokyo Game Show 2014, Bardi? Estuvo bonito, a mí. Lo agarré ya estando en México. Yo tal vez no le pude dedicar la atención que me hubiera gustado dedicarle, pero estuvo bonito. Miró varias cosas, sobre todo si tú te gusta un poco los juegos japoneses, pues. Entonces hubo de todo un poquito. Los RPGs de toda la vida, los Metal Gear, más claro y evidente hundimiento de Konami en la industria. Pero no, estuvo bien, estuvo bien. Y hubo un juego nuevo de Monster Hunter, entonces ya con eso es mejor que el E3. Sin contar todas las demás cosas. Muy bien, Bardi. A grandes rasgos, bueno, como su nombre lo menciona, Tokyo Game Show es un evento, un certamen donde los principales actores son compañías de Japón. ¿Tú cómo ves el ambiente en el Tokyo Game Show precisamente con relación a las compañías? O sea, es un espacio que sí aprovechan. Es un espacio al que sí le dan su respectiva seriedad, su importancia. ¿Cómo ves a esas compañías, digamos, que fueron hechas o están más apegadas a la manera de trabajar de Occidente, que de repente vemos ahí en el evento? También aprovechan el espacio, les dan el espacio que necesitan, el espacio que se merecen. ¿Tú cómo ves todo todo esto del Tokyo Game Show en cuanto a organización, logística y contenido? Bueno, es bastante interesante porque el evento en sí difiere, por ejemplo, de lo que es el E3. El E3 es un evento para la prensa. Si tú no eres parte de la prensa, no tienes un blog, no tienes o algún contacto con alguna compañía, no vas y punto. Y todos nos los tenemos que tragar por internet. El Tokyo Game Show es un evento que, si bien es cierto, los primeros 2 o 3 días es abierto a la prensa. A partir de ahí, los siguientes 2 o 3 días, no me acuerdo bien, son 5 días, pero no me acuerdo si son 2 días para prensa, si son 3 días. Entonces, digamos que los últimos días ya está abierto al público, la gente ya llega, entra a probar los juegos, toda la cosa, una exhibición impresionante de cosplay. Y entonces yo siento que el japonés aprecia más el Tokyo Game Show de lo que el americano aprecia el E3. Y mira, es bastante, bastante, bastante grande el evento. Este año ha habido menos asistentes que en años anteriores. Pero aún así, la cantidad de gente que fueron, creo que fue 50 y pico de mil personas, es impresionante. Wow. Ahora, Microsoft, hay que decir que Microsoft tuvo hace pocos fue el estreno de la consola en Japón. Tal vez tenemos tiempo, hablamos un poquito más de eso, pero tuvo su stand grande, pero no se notó gran, como te digo, ese gran... A la gente no le interesó mucho. No le estaban dando suficiente atención. Comparado con los booths de Capcom, de Sony, de Square Enix, de Nintendo, que sí estaban recibiendo bastante, bastante atención. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí con nosotros también, ya llegó desde Zapopan, Jalisco, el joven Ruba, aquí con nosotros. Joven Ruba, si se encuentra ahí, si está escuchando, pues salude. Sí. Puse la palabra para llegar tarde, estuve ocupado ahorita, así que ya llegué, así que darle. Muy bien, Ruba, ya esperemos que poco a poco te vayas integrando a la plática. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te oigo medio enfermo. Ok, ¿estás enfermo? Culpo al... ¿Cómo se llama? Salud. Huracán Simón. Ébola, es ébola. ¿Para dónde que hablaban? Estamos, ¿de qué hablar? Estamos empezando con la plática, Ruba, así del Tokyo Game Show. No sé, tú, tus impresiones o qué es lo que hayas alcanzado a checar. Digo, ya ahorita, si quieres, nos comentas un poquito, cuando la plática esté un poquito más avanzada. Pues ya no hay mucho que me resaltara, que me llamara mucho la atención, por así decir. Fue como, o sea, fue decente, pero no fue como que estelar para mí, comparado a otros años, así que bueno. Se me hizo muy, no sé. Fíjate, eso que mencionas, Ruba, es muy interesante. Un evento menos estelar. Bardi, ¿usted qué considera con respecto a esto? Yo siempre pienso que lo que vuelve a un evento importante, lo que vuelve a un evento de esta clase algo magno, es el contenido. Ya sea... Exactamente. A lo mejor no consolas, sino más bien software, videojuegos. Hubo títulos interesantes que le llamaron la atención, que se mostraran en este evento, Bardi. Bardi. Ah, disculpa, tenía apagado aquí. Tenía bola. Sí, mira, yo sí tuve jueguitos así que me llamaron la atención, el Monster Hunter 4 Ultimate, el Final Fantasy Type 0, el Bravely Second. Claro, eso sí, pero no. ¿Verdad? Por ejemplo, el Chaos Ring 3 para Vita, el Final Fantasy Aguito para Vita, y otros jueguitos, bueno, ya anunciados anteriormente, como mira, me llama la atención el God Eater, fue interesante. Pero sí, depende. Yo siento que el hecho de decir si a nivel de catálogo es muy, muy ambiguo. ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué pasa? Si a ti lo que te gustan son los shooters, son los juegos de este tipo, tal vez este evento no te parezca particularmente interesante. A mí que me... Me estás insultando, güey. Sí, a mí que me encanta, por ejemplo, los RPGs, bueno, mira, para mí... Ah, claro, a mí también, o sea, porque ¿sabes? Yo también estoy fascinado con el Type-C o HD y con Bravely Second y todo lo demás, pero no sé, como que... Fuera de eso, no sentí que me llamaba mucho la atención el show, vaya. Sí, sí, pero exactamente, ya eran todas cosas, es lo que iba a decir, ya eran todas cosas ya anunciadas. Exactamente, por eso sentí que no se me hizo muy gran cosa realmente el. Sí, ahora, pero, como te digo, siempre me interesa ver qué información nueva van a sacar y todo este tipo de cosas, entonces, yo espero con ansias el Tokyo Game Show todos los años, igual que yo también, vaya. Mira, no, y yo creo que, no sé ustedes, pero yo, bueno, el E3 es como el boom de todo, pues. Después para mí viene el Tokyo Game Show y de último la Gamescom. Sí. Además, yo creo que hasta en los eventos estos de PAX se han anunciado más cosas que en la Gamescom. Varía por cada año realmente, pero ahí. Fíjate que ya... Fíjate que la... No es segregación, sino más bien selectividad de los eventos, digamos... En eventos como las PAX, la Comic Con, incluso eventos como la Anime Expo, la Gamescom, se anuncian cosas. Es más como a nivel de noticias. Mientras que en los eventos ya más grandes como el Tokyo Game Show o la E3, lo que muestran o lo que ofrecen al público es el desarrollo, lo que llevan hecho, lo que llevan trabajado en ese, más que anuncios. Entonces, en ese aspecto, no sé, considero que el Tokyo Game Show sí cumple. Había muchas salas. Ya a lo mejor uno más más divididas, pero con bastantes cosas de ver, bastante cosas que ver. No sé, eran que 9 salones en donde metieron todo lo del Tokyo Game Show. Ni idea. Sí, más o menos, yo creo que anda por ahí, no está muy largo. Ahora, bueno, volviendo a lo que comentaba, depende mucho de lo que uno quiera. Pero igual acuérdate que, por ejemplo, Shinori Ono estaba comentando que el próximo juego de él lo va a presentar en el próximo Evo. O sea, yo creo que wow, situación ahora y por ejemplo ahora este año Katsuhiro Harada presentó el Tekken 7. Yo siento que más bien las compañías se están alejando de los grandes anuncios y presentaciones de estos eventos porque la cobertura es tan amplia que un anuncio puede quedar ahí perdido entre... A ver, permíteme, hay algo que se está escuchando por ahí. ¿Ruba? ¿Eh? Ah, hubo así como una caída de micrófono o algo que se escuchó. ¿Todo bien? Uh-huh. Ok. Disculpe, Bardi, continúe. No, más que todo era eso. Yo siento que ya los grandes anuncios en los eventos van a ser menores y menores, a no ser de que sea ya un anuncio de esos bomba. De esos que, no sé, que aparezca Sega en el stand de alguna compañía durante el E3 y diga, vamos a hacer Shenmue 3 exclusivo para esta consola, una cosa así, bueno. Ok. Entonces, compañías, ¿qué compañías se presentaron? Compañías grandes, compañías manufactoras. Se presentaron las... corríjame si estoy equivocado. Las tres compañías grandes de... Bueno, las dos compañías grandes de Japón y la más importante de Occidente, vaya, de América, Sony, Nintendo, Microsoft. Desarrolladores se presentaron Capcom, Namco Bandai, Square Enix, Konami, Koei Tecmo. Parece que esos son fueron los... de los que presentaron más cosas, o los estelares. Correcto. En cuanto a compañías de las manufacturas, Sony presentó varios títulos para sus tres consolas, entre los que destacan. Ya ustedes me dirán sus favoritos. Para mí destaca God Eater 2 para el PS Vita. Destaca, al parecer, todavía más avances del nuevo Kingdom Hearts. Y pudiera yo, al menos mi opinión, el Air Defense Force Shadow of Despair para el PlayStation 4. no me imaginé que te gustara ese tipo de juegos de Air Defense. Te soy sincero, no los he jugado, pero a nivel visual están impresionantes, ¿eh? Y sí, se nota que hacen su chamba, tratan de hacer su chamba para un videojuego, digamos, estilo sandbox, pero que además le quieren meter su trama y le quieren meter sus variantes. Entonces, me llama la atención Air Defense Force única y puramente por lo estético, aunque quizá no tanto por el gameplay. Uh-huh. Además, Air Defense Force es una franquicia algo que ha ido tomando importancia poco a poco ahí en Japón, si no me equivoco. Sí, sí. Claro, sabemos que hacerse un hueco entre las franquicias en Japón es un poco complicado, sobre todo cuando tienes que competir Final Fantasy, Dragon Quest, cosas así por el estilo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, mira, de al menos de lo que Sony presentó, que a mí me llamó la atención, bueno, sí, como tú dices, God Eater 2 para PlayStation Vita. Mira, te soy honesto, el Resident Evil Revelations 2 me llama mucho la atención. Porque es ese regreso a. ¿Cómo te digo? A las raíces de. Tal vez, si no de terror, al menos de suspenso de Resident Evil. De eso de que escasas municiones y todo ese tipo. Aunque. Y bueno, ellos comentaron también que ahora la saga Resident Evil se iba a dividir en dos líneas. La saga numérica. Pues que se iba a encargar de juegos más orientados a la acción. Más de un público general. Y la de Revelations, que va a estar más orientada a Survival este Horror. Sí, llamémoslos así. Y por supuesto también el Final Fantasy Type 0, bueno, como ya lo comenté, y el Final Fantasy 15. Sobre todo, porque me voy dando cuenta de que el carro es del auto en el que se ve viajando a Noctis y a la banda de él. Resulta que se llama Chocobo. Sí, es la onda. Sí, sí. No sé, pero bueno, yo estoy listo para jugar ese simulador de road trip. O simulador de parrilla. O lo que sea que tenga el juego. Pues, claro que sí. No, sí, mira, hablando de eso, quiero sacar un momentito. Primero me gustaría decir que Square me sorprendió. Porque esto hace, no me acuerdo si fue ayer, fue durante esta semana, en la que tuvieron como una pequeña rueda de prensa acerca de Type 0. Wong y el director de Final Fantasy XV, Tabata, está atento a los memes y da cuenta de un montón de memes a ellos estando en el auto, y más bien facilitó las imágenes para que la gente pudiera hacer más fácilmente los memes y todo. Realmente yo lo respeto, dice, por eso, no manches. Sí, porque se ve que ya es una otra cara de Square, que ya no es tan japonesa, tan fría, tan este tipo, y sí escuchan más, están escuchando más a los fans, pues. No te encuadrará. Exactamente. Mal chido, pero bueno. Por eso hice la risa tan culera que hice. Otras cositas, se comentó que ya Final Fantasy Type 0 tiene una fecha de salida para ya el próximo año, en marzo, si no me equivoco. Uh-huh. Y dentro de del juego va a venir un demo para Final Fantasy XV. ¿Y ya qué? Cuando hay demo, Bardi, significa que el título ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Más o menos, no esperaría que llegara tanto, pero con un título tan grande y tan ambicioso, pues se puede tratar de tiempo. También cabe resaltar que Square dijo que no han detallado tiempo, pero van a tener un canal de feedback de la demo para tomarlo en cuenta en el juego final. Y para mí la sorpresa más grande relacionada a Final Fantasy fue cuando dijeron que Tetsuya Nomura ya no estaba codirigiendo Final Fantasy XV y se lo dieron a Tabata, que también está dirigiendo Final Fantasy Type 0. Para mí esa fue una noticia que me sorprendió honestamente bastante. Buena decisión, buena decisión. Se notaba que Nomura ya no sabía qué hacer con el petardo que le estaba tronando en las manos. Day. Yo hice un post de eso en Tumblr, así como que sacaron de que ya no estaba Nomura. Y tuve una recepción bastante mixta al respecto, porque había gente que no le gustaba lo que hizo Tabata con Crisis Core ni Type 0. Y esperaban que fuera peor quizá por eso, y no sé, no sé qué onda al respecto. Loco, se va a hacer raro porque honestamente Nomura es el peor director que Tabata, así que bueno. Sí, y bueno, tú ves el feedback que fueron dejando la gente que ya ha ido probando Type 0, y la gente está realmente a gusto. Sí, o sea, se me hace raro porque se recibió respuesta muy mixta al respecto, porque no... Como digo, se me hace mejor el director Tabata que Nomura, pero esta gente que me llegó me estaba tirando la caca a Tabata, yo como que no sé qué anda con esa gente, pero bueno. Yo creo que lo que pasa es que la gente tiene a Nomura en un pedestal por Kingdom Hearts, nada más. No, por Final Fantasy VII. Siguen pensando que tuvo que ver con Final Fantasy VII. No. No sé eso porque está contenta de porque la gente que me criticaba eso no le gustaba Kingdom Hearts y... Y se ponen a platicar de la de Ivalice y no sé qué onda al respecto, o sea, no sé. Sí, fue raro esa vez que me llegó ese post, la neta. Sí, tiene que ver, señores. Tetsuya Nomura es sinónimo con Final Fantasy desde el 7, y eso todos los seguidores lo saben. No fue sinónimo, sino fue hasta lo de Advent Children. Esa es la situación. Sí. Porque, es más, antes de Advent Children, antes de Kingdom Hearts, tú decías, oye, es que Tetsuya Nomura, y nadie tenía una jodida idea de quién era Tetsuya Nomura. Le dieron, toma Advent Children, y toma Kingdom Hearts, y ya la popularidad del tipo se disparó. Uh-huh. Al punto que yo he visto gente que dice que es mucho mejor director de RPGs que Hiro Nobuchi, y es como, oye, exactamente, eso es con todo el respeto como decir no sé, que Eugenio Derbez es mejor comediante que Jim Carrey. Sí, sí, exactamente. No sé, ambos son malos para mí, pero bueno. No, bueno. Es una analogía, digo, no, sí, si te pones claro. A compararlos por carrera, es ahí es donde está el punto. De seguro son los mismos que dicen que Noctis es su personaje favorito de Final Fantasy. Sí, ¿no? Probablemente. Sí, ¿verdad? Una cosa verdaderamente lamentable lo de estos. Con realmente bueno, pero o sea, no se compara lo que ha hecho Sakaguchi o Tabata con Tetsuya, realmente no se compara para mí realmente. Porque sí, o sea, es bueno en su manera, pero no siento que tenga el mismo calibre que Tabata o Sakaguchi, así que bueno. Matsuno, señores. También. No, pero es que, mira, a pesar de todo, yo no sé, el Crisis Core para mí fue una bocanada de aire fresca enorme, al... Es la mejor obra de la compilación, ¿no? Según me habías comentado antes. Sí, para mí es de la compilación, exceptuando obviamente el juego original. Y no sé, realmente, para mí, bueno, el final es súper emotivo, ¿ves? Y ahora, con lo que ha logrado hacer en Type Zero, es para de callarse y dejarlo trabajar. O sea, estamos viendo por fin un Final Fantasy difícil, un poquito ya más crudo, más maduro, y que la gente... Es más, mira, el único bueno, pero... El único pero... Bueno, me refiero al Final Fantasy un poquito ya más maduro, más crudo en los últimos... ¿cuándo salió? Los últimos 5 o 6 años, pues. Y por ejemplo, el comentario negativo que yo he oído de Final Fantasy Type Zero son problemas con la cámara, pero Wong no así de problemas generales con el juego. Yo lo único que le veo al 15 es el que Tabata dijo que es algo muy casual, que se trata de contar el botón, o sea, suena como que muy raro eso, pero quiero ver qué es lo que va a hacer con eso, así que a ver qué onda. Bueno, es que aquí, mira, a Sander le gustaron los juegos de Batman. Los juegos de Batman, que eran dos botones, una cosa así, ¿no, Sander? De acciones principales. Sí, por eso, o sea, a nivel de combate era, yo he oído comentarios de que, es más, con un botón te la... casi que puedes pasar el juego entero. Obviamente necesitas caminar y hacer otras acciones ahí, pero digo, sí, a sí. Nivel de combate. Sí, el combate en los de Batman Arkham es sencillo. Sí, y más bien es uno de los puntos fuertes del juego. Entonces, yo no lo veo mal hasta que lo pueda ver, hasta que lo pueda probar. Exactamente lo que digo, porque digo, está notable lo que dijo, pero quiero ver cómo lo hace para ver si es bueno o no. Porque prácticamente aquí no cuesta también ese de... Puedes pasar todo de un botonazo y salir divertido al fin y al cabo y entretenido la historia también, así que bueno. Sí. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Cuál es lo que creo que es el problema con Tetsuya Nomura? Sabe trabajar en sus cosas, sí. Pero a Tetsuya Nomura le tienes que dar tiempo, si no, no te rinde. Tiempo es una de las cosas de las que más carece Square Enix ahora, porque no le está yendo muy bien. Entonces, pues ahí se juntan, pues ahí se juntan esas cosas. A comparación, digamos, un director como un Yasumi Matsuno o como lo mencionan Hajime Tabata. Matsuno te trabaja, te saca buenas cosas, pero lo tienes que dejar a él que tome el control 100% de la operación del proyecto. Y Tabata, el crédito que tiene como director es que hace lo que puede con lo que tiene, saca buenos resultados y digamos no suele pedir de más. Yo lo comparo con a Tabata, y tú tal vez que sabes un poquito de fútbol, lo entiendes, con lo que está haciendo Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Ok. Le saca el jugo a todos y cada uno de los engranes de su máquina. Exactamente. No tiene tampoco la gran disposición de tiempo. Sí, es el apagafuegos favorito ahorita de Square Enix. Sí, sí, se nota. Pero sí, ya para ir cerrando tal vez un poquito la sección de Final Fantasy, para no extendernos. Sí, yo estoy esperanzado. También con viene, como comentaba, viene Type Zero, que yo creo que me parece ya un entre Type Zero y Final Fantasy XV una declaratoria de que si quieres un Final Fantasy por turnos a la vieja escuela, vas a tener que tirar más por Bravely, la saga Bravely. Sí, correcto. Qué bueno. Sí, sí. Por cierto, estoy jugando Bravely Default y estoy enamorado. Estoy enamorado. Quiero jugarlo. Acábelo rápido porque el año que viene tenemos por acá el Bravely Second, ¿eh? Sí, ahí estoy. Estoy en eso. Wong, y mira, estoy. Estoy también listo entonces ya para hablar sobre una hora de Monster Hunter 4 Ultimate. Claro, sí, Barry, díganme. Mencione, no, ya desde ahorita. Si quieres, entonces cerramos con Sony. Y si de verdad nos tiramos a Capcom, que realmente son dos, tres cositas. O no sé si alguien más tiene que decir algo de lo que presentó Sony. Sí, dale. No. No, realmente no. Tanto Sony, todo bien. Ok. Capcom realmente, más que todo, la presencia fueron tres frentes. Deep Down, que ya parece que se entiende un poquito la historia. Parece que viene siendo que estás, tú eres una persona que vive en el año como 400.000 después de Cristo, con super tecnología, o sea, que hasta tienes una máquina del tiempo en tu casa, o sea, ¿quién no tiene una máquina del tiempo en su casa, verdad? Por supuesto. Y viajas al pasado con tus amigos a jugar algo similar a un Dark Souls cooperativo. Pero la diferencia está en que son más que todo misiones. No es tanto un gran mundo abierto por explorar. Te dicen, vas acá, derrotas al bicho este y recuperas tales cositas para ir haciendo tus armaduras y tus armas y demás. ¿Qué es lo interesante? Que es un juego free to play. Wow. Digo, ya lo habían anunciado desde el año pasado, pero ahora el chiste era hacer que el cascarón de un juego free to play fuera lo suficientemente interesante para captar la atención. ¿Tú crees que cumplieron el cometido? Mira, no he podido probarlo, pero el juego, se ve que no va a ser fácil. Y mira, si yo logro, ya tener tal vez un poquito más de conocidos con PlayStation 4 cuando salga el juego, me encantaría probarlo. Solo hay una cosa que me preocupa, y es el modelo free to play. ¿Por qué? Porque el modelo free to play significa que tú tienes que encontrar ingresos por otro lado, que normalmente es apunta o de microtransacciones o de DLCs. Y el problema, Sander, tú podrás saber que Capcom nos ha dejado un mal sabor de boca con las microtransacciones en juegos como cualquier juego realmente. Sí, realmente cualquier juego. Tienes razón, Toc. Completamente cierto. Entonces eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser que ya hayan escuchado al público y ya sepan administrar mejor este tema. Como puede ser que se hagan los de oídos sordos y termine siendo un pay to win. Bien, Verdi, sí, es una preocupación bastante entendible y justificable considerando de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Ahora, eso no quita, por supuesto, que el juego me parezca interesante, que quiera probarlo. Y el hecho también, como comentaba, de que es un juego que va a estar constantemente recibiendo contenido nuevo, nuevas misiones, nuevas armas, cosas así por el estilo. Entonces me gustaría llegar a probarlo. Muy bien, Bardi. Los otros, ahora, los otros frentes de... Perdón, ¿había algo más que querías decir de Deep Down? No, era okay. Eso, pasar a los otros. Okay. Los otros dos frentes, Monster Hunter y Biohazard. primero, correcto. Biohazard, así rápido, porque a ninguno de nosotros nos interesa Biohazard, antes de pasar al punto grande, al punto fuerte, a la mejor muestra de todo el evento en este año, según Bardi. Biohazard, ¿qué nos trae Biohazard? Es lo que comentaba, para los que no sepan, Biohazard es el nombre de Resident Evil en Japón. Ya comentamos un poquito. El Revelation me parece interesante. Si sigue la tónica de juegos de más survival, de suspenso, de que no tengo municiones y me atacan 80 bichos, ese tipo de cosas, me interesaría volver. Por el hecho de que sea, anunciaron que el juego va a ser, van a salir episodios. Me parece una movida. Va a salir en episodios o al final, ya cuando salga todo, los puedes comprar todo junto, pues. Incluso con unos extras. Sí. Me parece no una mala medida. Telltale Games lo ha estado haciendo con... ¿Son los de Fable ellos? No, Telltale Games son los de The Walking Dead, The Wolf Among Us, okay. The Tales of Borderlands, estos tipos. No me parece malo, pero yo personalmente, yo me voy a esperar a... Igual yo me espero, por ejemplo, ahorita estoy esperando que termine el Season 2 de The Walking Dead para comprarlo, porque no voy a comprar capítulo por capítulo. Y además, la gente no, yo creo que la gente lo recibiría mejor si no fuera la 470ª vez que Capcom hace lo mismo. Probablemente. Pero bueno, ya iba a ser decisión propia. A mí me va a gustar. ¿Por qué? Porque ya la gente lo va a poder haber probado y va a ir, ¡oh, mira, está interesante! ¡Ay, va aquí! O no, mira, no vale la pena. No. Entonces ya me va a salvar la angustia, eso no. Porque, bueno, si es interesante, igual lo compraría ya completo, porque no voy a pasar por caja comprando cosito por cosito suelto. Pero no lo tienen así, ¿no? O sea, según yo, lo que tenés el pase para los demás que capítulos y ya tú lo vas bajando. No, no, es que los puedes comprar como quieras. Puedes ir comprando capítulo por capítulo, con pase, o te esperas a que salga ya el disco con todo. Pero ya, eso, ya me acordé, ok, sí, sí. En eso Capcom sí va a ser bastante flexible. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Ya dependerá de cada quien. Y volviendo ya ahora sí al punto fuerte, lo que vamos a hablar sobre las restantes una hora del programa es de Monster Hunter 4. Suéltese, Bardi. Japón está loco por Monster Hunter. Y también usted. Y sí. Y Wong, de hecho, Wong, yo estoy súper triste. Wong, no alcancé a lograr Wong, exactamente el día que volé a México, anunciaron la edición coleccionista. La pusieron a la venta en Amazon de Monster Hunter 4 Ultimate. Wong, y ya cuando llegué y me di cuenta, ya Wong ya estaba agotada. Increíble. El juego, bastante grande, bastante mejoras. Capcom sigue exprimiendo al máximo ese motor de PlayStation 2 que ha hecho la saga de Monster Hunter. Y bueno, yo creo que va a ser el título por excelencia. Ahora, tristemente, yo siento que para que se pueda disfrutar al máximo de este juego, vas a necesitar hacer una compra de una New 3DS. Porque ya trae los botoncitos extra, ya trae el otro... Como por decirlo, el otro stick para mover mejor la cámara. Pero sí, es el único realmente pero que tengo, pero que vaya redundancia, aún así, no, si logro ahorrar plata y que todo lo que tengo planeado ocurra bien, yo igual tendría que hacer, yo voy a ver si hago el gasto. El juego con una cantidad enorme de monstruos, una cantidad enorme de contenido, la capacidad. Hay gente preocupada, de hecho, porque ahora con la capacidad de jugar las partidas en línea, hay gente que, eso sí, hay grupos muy fuertes de usuarios, de jugadores de Monster Hunter, que lo que les encanta es irse a reunir a la cafetería tal y, bueno, mientras se toman alguito, ahí también están jugando. Es entonces, lo mismo que va a pasar con Smash, déjeme le digo. Probablemente. Ya está pasando. Probablemente. Lo que quiero ver es eso, bueno, porque las comunidades, por ejemplo, la comunidad de Monster Hunter aquí en Costa Rica se reúne todas las semanas en un restaurante a jugar. Y bueno, son, mira, sin mentirte, al menos 40 tipos que llegan a jugar. Bueno, hombres y mujeres, pues, ¿verdad? No piensen. 40 personas. Para sí, quiso gracias. Decir 40 personas. Gracias. Yay. ahora con Smash lo que quiero ver es cuánto dura. Con Smash sí tengo la quiero ver eso, cuánto va a durar el efecto de. Va a durar chingada que me te digo. Va a durar. Y la comunidad cuánto tiempo se va a mantener. Ahora, conociendo a la comunidad de Smash, yo creo que va a durar tamaño poco. Pero bueno, volviendo con Monster Hunter, armas nuevas, monstruos nuevos, el regreso de los felines como compañeros, que son los gatitos estos, como comentamos hace unos programas, hay una, ¿cómo decirlo? Hay como una colaboración entre Nintendo y Capcom, llamémoslo un contrato, de 3 juegos de Monster Hunter para consolas exclusivos para consolas de Nintendo, que fueron el Monster Hunter 3, el Monster Hunter 3 Ultimate y el que vendría a ser Monster Hunter 4. ¿El Monster Hunter 3 Ultimate era el que se llamaba también Try para el Wii? Sí, ese mismo. Entonces, está un poquito viendo que este puede ser el último juego de esa. De esa exclusividad. Y bueno, es curioso porque va, por ejemplo, está una armadura y armas y todo tipo Zelda. Entonces tú prácticamente vas a poder vestir a tu personaje, tu cazador, como Link. A los felines los vas a poder disfrazar, por ejemplo, de Mario, de Luigi, de personajes de Animal Crossing, cosas así por el estilo. Entonces, sí, que por ahí estaba leyendo, iba a aparecer Mr. Resetti, ¿no? El topo de Animal Crossing ahí en sí, Monster Hunter. Sí, correcto también. Entonces, bueno, hay bastantes cositas. El juego probablemente consuma mucho tiempo mío. Pero sí, el con eso. El juego ya salió en Japón, el 4 Ultimate. Y el. Ya salió o va a salir, tengo entendido. El que ya salió es Smash. Sí, no. Y. Bueno, va a ser una evolución importante. Y va a ser interesante para ver qué termina pasando. Porque, mira, te soy honesto. Esto es algo ya muy personal mío. Realmente son pocos los juegos que me quedan por interés en jugar en una 3DS. Y son más y más lo que se me van acumulando en el Vita. Entonces, quiero ver qué termina pasando por ahí. Bardi, por favor, esa no se la cree ni usted. Entonces me está diciendo que no. Los 11 juegos que tiene el Vita en su catálogo le interesan. No, Wong, mira, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, de 3DS me interesa el Monster Hunter Ultimate, 4 Ultimate, perdón, el Bravely Second y el nuevo juego de Pokémon que todos sabemos que va a haber, que siempre hay un juego, como un segundo juego de cada generación. Cada año. Sí, o sea, este año son los de Hoenn, probablemente ya entonces el próximo año sea el remake de los que salieron el año pasado. Entonces ese juego es el que me interesa. O sea, esos tres juegos son los que me interesan en 3DS. Uh-huh. Y probablemente si llegan a sacar un Metroid en un 2D. Pero eso sería todo. Bueno, y en el Vita, mira, quiero jugar Thomas Was Long, quiero jugar Fez, quiero jugar un juego que va a salir, bueno, que es una combinación entre Contra y Metroid, que se llama Action Verge. Quiero jugar los dos Danganronpa. Quiero jugar Freedom Wars. Quiero jugar el J-Stars Victory Versus. Ya lo tengo fichado en Amazon. ¿Ya también salió para Vita? Sí. Más importante, ¿sí va a venir para acá? No. Lo importaste. Sí, por eso probablemente lo importe. Ok. Pero para eso está Play Asia, ¿verdad? Tú sabes. Uh-huh. Y no sé, bueno, me di cuenta de eso hace poco y me quedé, bueno, mira, qué curioso. Sé que muchos no son exclusivos como los indies, pero bueno, para mí la mejor plataforma para jugar los juegos indies es en el Vita. Y no sé, me di cuenta relativamente de eso hace poco y hay que eso súmale el Final Fantasy Aguito, que también se anunció ahora en el Tokyo Game Show para Vita. Entonces me di cuenta de eso. Mira, más me interesa jugar más juegos en el Vita que en el 3DS. No pensé que fuera posible, pero bueno. Wow. Y bueno, terminando con Capcom, Monstruitos, Zombies y Deep Down. Párele de contar. Y más Monstruitos, Zombies y más Monstruitos. Ok. Y párele de contar. Exactamente. Namco Bandai, parece una de las fuerzas impulsoras de los juegos basados en películas, obras animadas, este 2014, porque lo que nos mostró fueron Godzilla, Dragon Ball, Gundam, One Piece. Y ya, digo, entendible considerando la popularidad que tiene todos los nombres que acabo de mencionar en el país del sol naciente. No sé, me parece que los títulos propios, los títulos fuertes de Namco Bandai se van a anunciar al menos hasta el año que viene. Bueno, pero se van a mostrar pues su desarrollo. Okay. Con un Tekken 7, con un Pokken Tournament, que también es adaptación, pero ya una adaptación, digamos, más propia, pues. Una adaptación más original. Y eso es lo interesante, porque esto fue lo que presentó Namco Bandai. Y aún así, bueno, tú tienes que sumarle, como tú dijiste, Pokken, Tekken 7. Tienes que sumarle este juego de Naruto que salió hace poco. O sea, créanlo o no, Namco Bandai es la editora y desarrolladora de juegos más grande de Japón actualmente. Y lo consiguió a punta. ¿Es cierto? Sí. Y lo consiguió a punta de licencias. ¿Qué? Licencia para los juegos de Dragon Ball, licencia para los juegos de One Piece, licencia para los juegos de Naruto, los Tekken. Entonces, fue muy interesante porque ellos no fueron haciendo escándalo, pero bueno, ahora son la desarrolladora más grande de juegos en Japón. Y mira, yo aquí estoy viendo mi juego de JoJo All-Star Bizarre, de JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. El J-Stars Victory Versus también lo van a hacer ellos, ¿no? Bueno, lo hicieron ellos. Tengo entendido que sí. o bueno, o al menos son los distribuidores del juego en Japón. Entonces, mira, ya Namco Bandai no es ninguna fuerza pequeña. No es, o sea, no es un lazarillo, no es un Benjamín al cual uno le tiene que tener consideración. No, y mira que el año pasado y lo que va de este año han tenido más ingresos que Nintendo en Japón. Uh-huh. Y Nintendo. Nintendo es Nintendo, sí. Y Namco, wow. Exactamente. Entonces, a mí me parece particularmente interesante el crecimiento que han tenido ellos, Wong, trabajando calladitos. Hace unos años, Wong, tú mencionabas a los cinco nombres, digamos, compañías más grandes de Japón, y decías Sony, Nintendo, Square, Capcom y Konami. Y esta gente pasó de ni siquiera incluírsela ahí a ser los primeros. Entonces, va por ahí. E incluso salieron unos rumores ahí de que Namco Bandai estaría interesado en comprar acciones de Konami, si Konami empieza a tener problemas financieros más serios. Lo agradeceríamos todos, pero lo veo complicado. Sí, pero bueno. Konami le vende la compañía Hideo, se le regala la compañía Hideo Kojima antes que andarse vendiendo a alguien más. Probablemente. Ya, desde ya se lo digo. Bueno, me parece extraño, me parece raro, porque antes Capcom, digamos, una compañía como Capcom te mostraba varios de sus proyectos en desarrollo, y Square Enix en estos eventos solo tiraba mano de un Final Fantasy o de un Dragon Quest y vámonos. Me sorprende entonces que Square Enix en este Tokyo Game Show haya mostrado muchos más juegos que Capcom. Sí, y de hecho, se ve, como comentaba, el hecho de que, bueno, Square está todavía un poquito... Square no está tan mal, pero tampoco es que esté particularmente bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Square, yo siento que tiene dos armas para guardar ahí. Y es un remake completo de Dragon Quest 8, así ya con tecnología actual, y un remake completo de Final Fantasy 7. Ya sí, cuando tú veas, seguimos duro y dale con el remake de Final Fantasy 7. Sí, desde hace cuántos años lo llevamos diciendo. No, pero es cierto, a lo que yo me refiero es que ya cuando tú veas que Square anuncia esos proyectos, es porque Square se está quedando sin dinero y necesitan salvar el bote de alguna manera. Entendido, sí, normal. Pero todavía no se ha llegado a ese punto. Capcom es diferente. Capcom tiene el dinero contado para los proyectos. Yo pensé que ibas a decir Capcom sí tiene problemas. Bueno, pues sí. Sí. También. Exactamente. Sí, pero los problemas de Capcom son más serios que los problemas de Square. Pues claro. ¿Por qué? Porque Square sabe que Final Fantasy y que Dragon Quest van a vender en Japón. Con eso pueden acomodarse un poco. No, y lo notas con lo que están haciendo ahorita, Square Enix todavía tiene recursos para ponerse a chambear en sus franquicias, en sus juegos, y ponerlos a andar. Capcom ahorita nada más está lanzando por lo que saben que les va a redituar, porque ya no tienen presupuesto, un presupuesto tan holgado. Y la muestra de eso es precisamente, y volviendo al punto, la cantidad de juegos que te mostraron ambas compañías. Square Enix está en muchas mejores condiciones que Capcom ahorita. Sí, pero tampoco es que Square Enix esté tranquilo y sin preocupaciones y sin problemas. No, claro, pero cuando la compañía te deja trabajar, cuando tienes presupuesto para trabajar en tu compañía, pues hay una manera. Exactamente. Hay una manera de volver a buenos rumbos, ¿no? Ahora, también hay una cosa que, bueno, yo sé que esto, no sé cómo le dirán en México, pero bueno, aquí lo llamamos en Costa Rica, descubrir el agua tibia, que es creo que fue a principios de año cuando el presidente de Square Enix dijo que iban a cambiar el rumbo de la compañía y la iban a orientar más a los fans de toda la vida. Bueno, yo hubiera asumido que eso es lógico, o sea, tú necesitas mantener a la gente que siempre va a estar contigo en las buenas o en las malas. Es como decimos aquí, como esto es descubrir el agua tibia, o sea, aquí le llamamos descubrir el hilo negro. Ok, perfecto. Pero sí, bueno, o sea, es algo obvio. Y el enfoque se ha ido viendo, el banderazo de salida de la producción de Bravely Second. Lo que estábamos comentando ahora de que el hecho de que salga Type Zero en Occidente, el hecho de cómo intentaron arreglar la situación de Type Zero con el equipo de fans que estaba traduciéndolo. Esto que ha estado haciendo Tabata con los memes. Tabata, sí, con los memes de Final Fantasy XV. Por ejemplo, el hecho de que regalaran un libro de arte con el pre-order de Final Fantasy X HD. Bon, tú me dices, tú me lo hubieras dicho esto hace un año y de Square Enix, y yo te digo, ni mierda, no te lo creo. No, perdona, pero no. Esto no es Square Enix. Entonces, sí se nota un cambio en la compañía, que es diferente al de Capcom, que Capcom está ahorita ocupa hacer dinero para acomodarse. Se me olvida otro juego que también anunció Capcom, que fue el de Ace Attorney, pues el personaje de Ace Attorney prácticamente está interpretando a Sherlock Holmes. Sí, pero bueno, son cuatro cositas así, que lo tiene, y ahorita actualmente lo que mantiene vivo a Capcom es Monster Hunter. Monster Hunter Resident Evil para todo el mundo. Sí, y es exactamente la razón por la que se me hace raro que Monster Hunter no salga para más plataformas. Pero bueno. Ah, bueno, Gon. Y hay una cosita, Gon, que los usuarios de 3DS están súper indignados con Capcom. Porque resulta que el Resident Evil Revelations 2 va a salir para Vita y no para 3DS. No tiene sentido eso, Sí, la última noticia que vi, voy a confirmarlo, era que el juego, bueno, sí, se anunciaba para Vita. Pero no para 3DS. Honestamente, eso a mí me sorprendió mucho, mucho. ¿Por qué? Porque le estás dando un bofetón en la cara a todos los usuarios de 3DS, donde fue que salió originalmente el juego. A la gente que hizo que tu saga Revelations tuviera éxito financiero. Exactamente. Y no pueden alegar que es porque el 3DS no aguantaría el juego. Porque pues, como les explico, estos pequeños geniecillos de Capcom, que a finales del año ya va a salir el New 3DS allá en Japón. Correcto. O sea, esa no es excusa. Eso es lo que a mí me tiene como dice Nobón, pero mira, si tienes el New 3DS, perfectamente podrías tirarlo ahí, digo yo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es un poco extraño. Pero vamos a ver qué termina pasando. y si terminan confirmando la versión de Vita. Ahora, que si bien es cierto, hay una cosa que apuntar aquí, y es el hecho de que hacer un port para Vita, ya teniendo el juego en PlayStation 4 o en PlayStation 3, es bastante, bastante directo. O sea, no es tan complicado, pues. Y ahora, eso sí, de todas maneras, y aunque no terminen, se termine diciendo que no va a salir para Vita, pues sí, siempre lo vas a poder jugar si tienes un PlayStation 4 en el Vita. Entonces, son cosillas, que es lo que yo comentaba, que es más interesante con Monster Hunter. ¿Por qué? Porque Capcom intenta sacar todo, en todo lo que pueda. O sea, por ejemplo, ya puedes jugar por ejemplo, Ultra Street Fighter 4 en PlayStation Now. Eso significa que lo puedes jugar en tu PlayStation 4. Puedes jugar en PlayStation 3, en Xbox 360, en PC. Resident Evil también va a salir en absolutamente todo lado. Y no, Monster Hunter lo mantienen exclusivo a una sola plataforma. El yugo contractual que tienen con Nintendo está evitando a Capcom que se relaman los bigotes por las ventas que tendría su Monster Hunter en varias consolas más. Es la única lectura que puedo hacer. Y tan desesperados estarían, y digo, tan malagradecidos son, que se acaba el contrato y se lo firmo desde ahorita. Nunca más vuelve a salir otro Monster Hunter para otra consola de Nintendo. No, tal vez sí, pero no exclusivo. ¿Por qué? Porque ya, bueno, mira que, por ejemplo, este contrato de Nintendo con Monster Hunter no aplica para los juegos anteriores que se estuvieran desarrollando, como es el Monster Hunter Online. Y bueno, el Monster Hunter Online lo han sacado en PC, en 360, en PlayStation 3, en Vita, en Wii U, bueno, en absolutamente todo lado que pueden sacarlo. Y ahí es donde se ve, y es lo que yo digo, Capcom se le termina, estoy seguro que Capcom termina, digo yo, o sea, se le vence hoy el contrato y el día de mañana te anuncia Monster Hunter 5 para absolutamente todo. Seguro está huya. Se fue un poquito al carajo ahí usted, Bardi. Sí, pero... sí, yo sé. Es el punto al que quiero llegar. Pero sí, yo creo que eso sería todo, más que todo del lado de Square Enix. De Capcom. No, de Capcom. Ok. Sí. Square Enix. Y de Square Enix, pues sí. Fue una exhibición bastante redonda. Sí, mira, presentaron el Kingdom Hearts 2.5 HD. Presentaron jueguitos como igual Final Fantasy XV, Type Zero, Chaos Ring para Vita. Anunciaron el ¿cómo se llama el Final Fantasy Guito para Vita? También mostraron el Final Fantasy Explorers, que viene a ser como un Monster Hunter ambientado en el universo Final Fantasy. Entonces, me llama la atención el caso Chaos Rings, porque parece que lo hicieron únicamente para Vita, cuando la saga extrañamente inició y se mantuvo por años en los dispositivos móviles. Sí. Sí, y es en parte lo que siento que lo que siempre ha profesado Sony, que casi nadie le ha hecho caso, que es que convertir los juegos de tableta a teléfonos a PlayStation Vita no es para nada complicado. Entonces, yo creo que por ahí Square se ha ido dando cuenta. Y bueno, y por ahí tirando por ahí. El anuncio. Ah, bueno, y. nada más, eso sí, no se presentó nada de Kingdom Hearts 3, exceptuando el hecho de que, como comentamos, que es que ya Tetsuya Nomura está trabajando y enfocándose absolutamente en eso. Bendito sea Dios, señor Nomura, métase a su cuarto, póngase a trabajar en Kingdom Hearts 3, no salga más que para comer, para dormir, para ir al baño, no pregunte... No pregunte, no respire, no moleste. Ya cuando termine el juego, ya cuando lo tenga completito, entonces sí nos habla. Ok, perfecto. Raro pero agradable, ¿eh? Que aparentemente esta compañía está recuperando el rumbo. No así como Konami, que vaya, si decíamos que Capcom mostró poquitos juegos, y con poquitos juegos nos referimos a tres. Konami le dice: quítate que ahí te voy. ¿Por qué, Bart? ¿Cuál fue la super increíble, magnánima, la sobresaturada presentación de Konami en este evento? Bueno, cabe resaltar que Capcom presentó 3-4 cositas, pero cositas que se ves, que ves que están enfocando todos los pocos recursos de la compañía en eso. Y que se ve que es de calidad. A pesar de lo que tú digas de Resident Evil, se ve que el Revelations es de calidad. Pero Konami presentó bueno, lo que ellos allá conocen como Winning Eleven. Viene a ser la saga Pro Evolution Soccer. Y y Metal Gear Solid 5. Y ajá. Ya. Y. Y no, ya, estamos ahí. Ah, pero... ¿Ya? ¿Qué? Sí, ya, dejémoslo, ya, hasta ahí. Es que, hombre, lo que pasa es que ellos no quieren cansarse, tú sabes que ya mucha cosa, muchos juegos y cosas así, ¿para qué tirarse más de lo que hace falta? Sí, Konami está... Para ellos más de lo que hace falta es cualquier número mayor a 0 y menor a 3, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Konami está duro, no se hizo, por ejemplo, mención de Castlevania, ni ninguna otra franquicia que ha tenido Konami. Yo creo que Konami está sobreviviendo a punta de Metal Gear, Pro Evolution y los Dance Dance Revolution que tienen los arcades japoneses. Pero la situación está jodida para Konami, está muy jodida, ya la compañía no es tan grande como lo fue hace unos años. Entonces siento que, bueno, te lo pongo así, yo creo que hasta Sega presentó más cosas. Sí, exactamente. Entonces es muy complicado. Y mira, no sé, no siento que Konami eventualmente la va a terminar comprando alguna otra compañía. La parte de Metal Gear pasaría con un estudio propio que se llame, si quede ya como Kojima Productions, y el Pro Evolution, no sé, ahí lo venderán seguro a alguien y listo. ¿A mí? No. Probablemente tú seas de la poca gente que llega a ofertar por el IP, pero sí. Es el primer Pro Evolution Soccer hecho 100% con el Fox Engine. El del año pasado fue un motor híbrido, pero no, este 100% Fox Engine. Bueno, por lo que he visto y lo que me han comentado, este año la brecha entre Pro Evolution y FIFA se ha cortado bastante. Se ha reducido bastante. Ahora hay que ver si es un caso aislado o si va a mantener tendencia por los próximos años. Sí. Y en cuanto a Metal Gear, pues Ground Zeroes, ¿verdad? Phantom Pain. Phantom Pain, gracias, perdón. Lo he importante... dicho Metal Gear Solid 5 y no me veía tan mal, disculpe usted. Sí. Lo más importante fue que se conoció un poquito más a Quiet. Parece ser que ella ha tenido ciertos problemas. No es gran cosa, esto casi que te lo cuentan desde el puro principio. Debido a ciertas torturas que recibió, ella ahora es muda, entonces del todo no puede hablar. El apoyo de Snake en las misiones, una francotiradora que puede hacer de apoyo. Entonces Snake va ahí y lo atacan y nada más ves que le pegan un balazo a alguien. Y bueno, para mí lo más impactante fue que resulta que vas a tener un perrito de compañero, un lobo. Se ve increíble, ¿no? Se ve maravilloso. Digo yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Regáleme 5 copias! Ahora sí que el meme que usan es sí tiene total aplicación aquí. Señores, necesitamos un acompañante para Snake. ¿Qué le ponemos? Sí. Una francotiradora ciega con un bikini. Un perro. No, eso sí, eso un, sí. Un perro con parche. Ah, bueno. ¡Oh! No, un perro con parche y la francotiradora sex en bikini. Sex en bikini. Sí, sí, exactamente. Ahora, bueno, eso sí, algo le pasa al perrito y yo creo que a mí me va a dar algo. Ay, no. Pero sí, sí. Sí, eso es Konami. Y listo. Y ya. Y ahí está. Ya. Qué tico. Hasta Tecmo Koi presentó más cosas, pero bueno. Pues, ¿qué le podemos decir, verdad? Sí, exactamente. Bueno, de un juego de Capcom que se me olvidó, creo que fue el nuevo Sengoku Basara. Que eso es un pelle casi instantáneo en Japón también, pero bueno. Sí, hacks and slash con motivos históricos siempre han pegado por allá. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué más? Queda, ahorita lo que nos queda es tanto Nintendo como Microsoft. Uh-huh. Microsoft de pasada presentó más que todo enfocado a los Call of Duty. A presentarse al Call of Duty de el Advanced Warfare. Advanced Warfare, sí. Presentó también, tuvo en el stand este juego de Evolve. Que bueno, se ve interesante. Se vieron detallitos de Forza 5, de Forza Horizon 2. También se tuvieron, parece ser un pequeño torneo de Killer Instinct, pero Wong no le dieron mayor ¿Duda Killer Instinct en Japón pega? No, ¿verdad? Por lo que puedo ver, no. ¿Qué lo que pasa, Wong, es que Killer Instinct, te soy muy honesto, primero es un juego incompleto, digámoslo con todas sus palabras. No solo eso. El tipo de juego, para mí, y perdón si ofendo a alguien, pero los Killer Instinct siempre han salido. Sí, para mí siempre han sido una. Como una copia del fenómeno de Mortal Kombat. Entonces, ese tipo de juego no es. Es muy violento, muy aquí. No es. Ese tipo de juegos de lucha no es tan llamativo en Japón. Sí, yo personalmente, mis respetos y mi total admiración a la gente de Japón. Se nota que al menos en género de peleas tienen buen gusto. O por algo no le hicieron caso a Killer Instinct. Muy bien, Japón, muy bien. Sí, pero sí, va más que todo por ahí. Tuvieron también Microsoft un jueguito allí exclusivo antes se me daba el nombre, que incluso lo anunciaron y salió, bueno, prácticamente, que es del, pero se me va ahorita el nombre, se me va el nombre, sí, mira, ahí quedo viendo, pero tampoco, pues, se nota que Microsoft en Japón, por más que quiera, la tiene muy difícil. Y te soy muy honesto, a pesar de las declaraciones de ellos, no creo que realmente lleguen a intentar gastar dinero. O sea, es muy complicado. Hay prácticamente, para que Microsoft llegue a tener un hueco, va a tener que cambiar la mentalidad del país o la mentalidad de ellos como empresa. Entonces, sí. Entonces no veo que ninguna de las dos cosas pasen. Sí, digo, ¿qué me dice de los números, de sus números de risa ya en el lanzamiento del Xbox One en la Tierra del Sol Naciente, ¿no? 25.000 copias, 25.000 consolas la primera semana. Sí, bueno, wow. bastante bajo. No sé si tienes el contraste de cuánto vendió el PlayStation 4 en la primera semana, pero... O el Wii U, pero fueron... No lo tengo, pero no lo necesitamos porque sabemos que fue mayor. No, eso es lo que estaba... No, bueno, estaban diciendo que, por ejemplo, había la fila, te lo pongo así, la fila más larga para comprar Xbox One antes de que se empezara a vender, registrada, o sea, que se tiene documentación, fueron 3 personas. 3 personas. En cambio, para PlayStation 4 y Wii U, la fila era de cuadras. Sí, sí, se lo creo. Entonces, sí, no, por supuesto. Entonces, es lo que te comento, Capcom en Japón es, Capcom, Microsoft en Japón es cosa seria. Al punto que, si mal no me equivoco, el nuevo juego de Batman, que el Arkham Knight, creo que solo va a salir en PlayStation 4 en Japón. No, ni se van a tomar la molestia de hacer una versión para Xbox One. Oh, wow. Eso no lo hubiera esperado. A ver si Microsoft mejora sus números, aunque fuera un poco, con los últimos movimientos a nivel interno de la compañía en estas semanas pasadas, ¿no? Porque tenemos registro de una compra algo fuerte por ahí. Una compra que al menos va dirigida a despuntar, si uno quiere verlo, las ventas. Pues es complicado porque yo ya no lo veo. Con esa compra yo no veo ventas de consolas. Y quizás hasta la venta de juegos pasaría por segundo plano. Venta de su marca. Yo creo que... ¿De qué compra estamos hablando, Bardi? Esa es la intención. Ahora, tanto aquí como en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, Minecraft es un fenómeno. Pero ya ha pasado a ser un fenómeno más a segundo plano. Sobre todo más enfocado a los chiquitines de la casa. Ajá. Uh-huh. Nació Wong. A mí me encantó la financiación del proyecto de Minecraft, porque toda la inversión fue haciéndose a punta de pagar por jugar una beta. Wong, eso es algo increíble. Y así se fue financiando el juego. Se desarrolló. Juego súper popular. Debido a las facilidades de desarrollo en Xbox One, se prefirió la primera versión fuera de PC, sacarla ahí. Microsoft, por supuesto, ni lento ni perezoso, lo aceptó. Las relaciones con la Xbox One también fueron buenas, a pesar de las versiones también para PlayStation 4 que se anunciaron, de PlayStation Vita y pues PlayStation 3. Y ahora, ¿Qué terminó pasando? Bueno, que Microsoft terminó comprando la marca, no solo la marca, sino que el estudio de Mojang. Lo curioso aquí, Wong, es el hecho de que el mismo artífice de que se realice esta compra, el creador de Minecraft, Wong, se fue a la compañía. Él y los otros tres cabezas principales detrás del juego renunciaron en el momento en el que se... Ellos dijeron, nosotros colaboramos con la... que se haya la venta, hacemos los movimientos, pero la vendemos y nos vamos. Y dicho y hecho. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mucha gente dice que es que no le encuentra la idea detrás de esto. Microsoft y todo. Bueno, primero, Microsoft no tiene realmente un juego para niños. ¿Tú sabes? Por ejemplo, en el lado de Nintendo, prácticamente todos los juegos son para niños. En Sony, mira, tienes los de Ratchet & Clank, Sly Cooper, tienes Little Big Planet, tienes juegos como Tearaway. Sony sí invierte, pues, en ese tipo de juegos. Incluso todavía tienen los de Crash por ahí. Pero Microsoft no. Entonces Microsoft con esta licencia se asegura una marca muy, muy, muy cercana a los chiquitines de la casa. Que no hay ningún problema, porque eso es lo que quiero decir. Hay mucha gente que dice, pero porque un juego sea para niños no lo puedo disfrutar. No, disculpe, pero yo he disfrutado como un enano con los Little Big Planet, con los Sly Cooper, con los Mario. Hasta hace poco terminé el Donkey Kong Country Returns y yo estaba contento, como fascinado. Sí, yo parecía un niño de Navidad jugando con eso. Es Pokémon, pero el juego va más orientado hacia ese público. ¿Qué pasa? También Microsoft no tiene muchos estudios. Tú ves que Sony tiene un montón de estudios, y estudios incluso con hasta dos divisiones. Dos equipos de trabajo que pueden trabajar en dos juegos al mismo tiempo. Y es muy interesante porque Microsoft no tiene ese potencial. Microsoft tiene Turn 10, que son los encargados de la saga principal de Forza. Después tiene otro estudio que se encarga de la saga de Forza Horizon. Tiene 343 Industries, que se encarga de la saga Halo. El estudio nuevo que creó para esta generación, que estaba haciendo una IP nueva, le dijeron, no, perdona, ahora tomen, ustedes se encargarán de la saga Gears of War. Y no se te olvide los magnánimos, los legendarios, los maravillosos Rare. No, espera. No he terminado. Tienen a los encargados de la saga Fable, y tienen Lionhead Studios, y tienen los encargados de... Bueno, y tienen Rare, que estaba muy enfocado en Kinect hasta hace poco. Que Rare en los 90 era sinónimo de un gran estudio, y ahora se dedican a hacer el shell gráfico del Xbox One. Sí, exactamente. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft carece de fuerza de trabajo cuando lo comparas con Sony, por ejemplo. Entonces no puede, Microsoft no presenta tantos juegos como Sony normalmente lo hace durante el ciclo de vida de una consola. Pero Microsoft se basa mucho en golpe de talonario, en toma tú, págame y te pago esto y exclusivo para mí. ¿Cómo se llama? Entonces esto, una fuerza de trabajo para más enfocada para este público. El problema de aquí, y es que ya veo lo primero que pasó con Rare. Y es que Microsoft compró Rare y se empezó a ir gente. Al punto de que ya no es para nada la Rare que era en los 90 y cuando fue grande. Ya aquí, se fueron las tres cabezas principales del juego de Minecraft. Entonces, no sé. Ahora, ¿qué pasa con Minecraft? Cosas interesantes, por ejemplo, Microsoft, obviamente, si Microsoft llega y anuncia, bueno, si es que las versiones para Minecraft que no son de PC o Xbox se cancelan y les llueve, horrible, pero espantoso. Entonces, dijeron, no, sí, ahí van a estar. Y probablemente que lo que ocurra es que no van a actualizarlas constantemente. Estas otras versiones, las de teléfonos, las de PlayStation 4, Vita, PlayStation 3, no las van a estar actualizando constantemente. Y en una de esas hasta las remueven de la tienda online. Exactamente. O incluso pueden llegar y, bueno, aparece un bug jodido, grande y gordo. Con el que la gente, entonces, tendrá que convivir porque ya no le van a dar soporte. Tal vez no, tal vez sí le den soporte, pero probablemente Microsoft llegue y diga a Sony, ok, quieren que arreglemos esto. Va a ser tanto. Exactamente, páguenos tanto. Y va a ser 15 veces más de lo que pagaron en un principio. Exactamente. Poner un número, ¿no? Sí, probablemente pueda ir por ahí. O puede ser que ya las próximas versiones sí sean exclusivas para plataformas ajenas a la competencia de Microsoft. Sí, entonces, claro. Si sacan una secuela, me queda clarísimo esto que va a ser exclusiva de One. A ver, señores, parece que nos estamos cayendo. Parece que se nos cayó Bardi. Vamos a ver. Problema con la llamada. Permítanme un momento, por favor. No fue Bardi. Nos caímos. Entonces, permítanme un momento para poder hacer la reconexión. Mientras tanto, los dejamos con otro pequeño tema de este proyecto de remixes de la franquicia Smash Brothers, cuya más nueva entrega se lanzó apenas este viernes 3 de octubre. Nos quedamos entonces con el arreglista Zach Parrish y su tema Anguard, parte del álbum Harmony of Heroes, lanzado el día de hoy. 101 temas de la franquicia Super Smash Brothers. Es más, parece que entre toda la plática que estoy haciendo, parece que ya estamos arriba de nuevo. Perfecto. Muy bien, Bardi. Entonces, nada más permítame entrar aquí al patear al auto DJ. Y listo. Parece que ahí ya estamos. Perfecto. Ahora sí, Bardi, te estaba diciendo. ¿Sí me oyes? Sí, claro. Ah, muy bien, te decía. Si sacan una secuela de Minecraft, a mí me queda clarísimo que sería solo exclusiva para Xbox One. Tal vez no para solo Xbox One. Puede tal vez terminar saliendo en PC o... Bueno, y dependiendo también del tiempo, incluso tal vez está para Xbox 360. Pero sí. No veo Pero conociendo el historial de este tipo de compañías y situaciones, mucho me temo a que va a terminar pasando una situación similar a lo que ocurrió con Rare. O lo que ha ocurrido incluso con el mismo Lionhead Studios desde que se fue el mítico Peter Molyneux, Mr. Hyde. Entonces sí, va a ser interesante porque los resultados no se van a ver ahorita, porque si Microsoft hace algo ahorita, bueno, le va a caer todo el mundo encima. Y Microsoft ya tiene un daño en la imagen es bastante gordo. Entonces lo repitan, creo que lo repitan en poco tiempo, pues. No deberían, exactamente. Claro, entre el no debería y el, lo que de verdad termine pasando, pues, estrecho muy grande. Sí, sí, sí. Pues bueno, esperemos a ver cómo le sale la jugada. No es una solución a corto plazo, eso me queda claro. Es como tú dices, una idea que me parece deberían llevarla poco a poco. Pero después de todo es Microsoft, así que no sé, no sabemos cómo quieran llevar estas cosas. Sí. Bardi, si gusta, pasamos a la tercera compañía. Y en este momento, pues sí, una. Bueno, no en este momento. La gran N. Una compañía que ha sido sinónimo de videojuegos por años. Años. ¿Qué nos mostró la gran N? Más demos de lo que ya conocemos, fechas de salida para títulos esperados. Hay enseñaron demos o gameplay de los Pokémon Alpha y Omega. ¿Qué nos mostró la gran N, Bardi? Esto es lo curioso. Nintendo no mostró absolutamente nada en el Tokyo Game Show. Ay, cabrón. ¿Otro direct? No. Lo que pasa es que es una historia que se remonta a años atrás, que parece que Microsoft, perdón, estoy pegado todavía con el... Ya cambias el cassette, Bardi, sí, ya. Sí, exactamente. Digo, usted también parece... va a hablar mal de esta compañía, pero no es Microsoft, al menos cámbiale el nombre. No, que Nintendo tuvo ciertos encontronazos, pues ciertos problemas con los organizadores del Tokyo Game Show, y ellos dijeron, jódanse, nosotros vamos a presentarte las cosas en las mismas fechas en otro lado y ajenos a ustedes. Wow. Pero bueno, más que todo, lo que se vio fueron más sobre todo se mostró fue cositas de, por ejemplo, de Pokémon, como tú dices, Alpha Omega, un poquito más de gameplay. Unas demos, Pokémon nuevos que llegan en formas Mega. Se reveló Mega Rayquaza, ¿no? Tengo entendido. Oh, sí. Correcto. Demos de Bayonetta 2. Entonces, es interesante y... Mira, Bayonetta 2 me llama la atención, pero para mí Bayonetta 2, no sé tú, pero no es una razón por la que yo compraría un Wii U. Desafortunadamente es una serie de nicho. Si jugaste el primero, si te gustó, está más que justificado. Si nunca te llamó la atención, vaya, puedes pasar perfectamente de ella y no te pierdes nada. Y si te gusta el género, ay, güey, me duele porque a mí me encanta Bayo. El juego. Ajá, solo el juego. Principalmente, ¿no? Muchas otras razones que realmente no tiene mucho sentido tocar aquí. Pero si te gusta el género hack and slash, desafortunadamente hay títulos que llaman más la atención que Bayonetta. Sí, ese es el problema. Mira, yo probé el primero, me gustó. E incluso, mira, vi la película, que por cierto está muy, muy buena, que sacaron el año pasado. Es una sintetización perfecta de toda la trama, ¿eh? Sí, bueno, pero fantástico. Me sorprendió. Uh-huh. Me sorprendió mucho. Pero volviendo al tema, yo siento que Bayonetta sería como un extra, pero necesito algo que tú me digas, mira, lo estás comprando, todavía Nintendo no me ha dado una razón para comprar la Wii U, aparte de de los juegos. ¿Tropical Freeze? Sí, aparte Donkey Kong y los de los estos de los juegos de fiesta. Fuera de eso, no. Pues sí. Ahora, pero eso es muy, muy personal mío, por ejemplo, exactamente. O sea, a ti te gustan, por ejemplo, sos fan de Zelda, Hyrule Warriors, te canta los Mario Kart, todo ese, es que no hay ni que pensarlo. Pero yo soy más que nada fan de Platinum, por eso también me conseguí el Wonderful. Sí. Bueno, hablando de eso, tú que eres fan de Platinum Games, ¿vas a llegarle al juego de Avatar Korra? Sí. Yo creo que sí. Y digo no estoy seguro porque yo no conozco nada de... Te voy a ser sincero, no conozco nada de los últimos... del último Maestro Aire. Vaya, no conozco nada de Avatar en general. Solo sé quiénes son los personajes, solo sé medio lo que pasó por ahí en algunos puntos de la historia. Tendría primero que meterme a conocer a conocer el material en el que se basan, en este caso pues los cuatro libros, ya cuatro, ¿no? De la leyenda de Korra. Sí, pero cada uno no es mayor a 13 capítulos. Podrías dedicarle ahí un momentito, ya el cuarto acaba de empezar y va a ser el último, entonces sí, eso te decía, porque si vas a meterte con el juego de The Legend of Korra, sí vas a tener que al menos tirarte la serie de The Legend of Korra para, para entender un poco. Sí. ¿Será angular entonces mi gusto, el gusto que yo le llegue a tener a la leyenda de Korra? Si me gusta Korra lo suficiente, consigo el juego. Si no me gusta Korra lo suficiente, con todo el dolor de mi corazón, lo paso de largo. No soy muy fan de las adaptaciones de los videojuegos basados en ciertas obras, a menos que sea así a morir. Digo, por eso tengo el All-Star Battle. Por eso tengo el Jump Ultimate Stars. Juegos así. O sea, Y no tienes el J-Stars Ultimate. El J-Star Victory Versus. Qué mal. Perdóneme, pero a mí me gusta más el gameplay del Jump Ultimate que el del J-Stars. Bueno. No, pero sí te entiendo. Ahora, te pasa muy parecido a mí con con, por ejemplo, las películas de Miyazaki. O con los juegos de Yasumi Matsuno, ¿verdad? Pero sí, y yo creo que esa es la situación de Nintendo. Por ejemplo, las franquicias favoritas mías de Nintendo son Metroid, pero más que todo enfocado al 2D. Son es Pokémon, es Donkey Kong. Entonces, esos títulos no tienen, nunca han tenido un gran interés de mi parte por los juegos que salen en las consolas de sobremesa de Nintendo. Entonces, no, nunca me han llamado particularmente la atención. Bueno, desde la NES, por supuesto. Sí. Va por ahí un poco el asunto. Entonces, el Tokyo, si quieres, para ir cerrando un poquito, el Tokyo Game Show, para mí, yo, como cumple todos los años, vimos lo que queríamos ver. Volvemos a lo mismo. Si lo que tú te gustan, por ejemplo, son los MOBAs, si lo que te gustan son el juego de estrategia tipo StarCraft, lo de FIFA, sí, Call of Duty, juegos de los shooters, así, pues tal vez no sea el evento para ti. No sea el evento para ti. Probablemente la Gamescom o el E3 sea más de tu grado, pero a los que nos gustan los RPGs, los que nos gustan, a los que seguimos alguna serie de manga, a los que seguimos este tipo de jueguitos, pero sí es un poquito más de nuestro grado. Mira, y si nunca se me va a olvidar lo que me pasó en el Tokyo Game Show del año pasado. Eso va a quedar grabado en mi memoria por y para siempre. Voy y me compro a principios de agosto el JoJo Bizarre Adventure All Star Battle. Y duró un mes en llegar hasta aquí, hasta Costa Rica, pues ya llegó, ya estoy feliz y estoy contento, ya por fin tengo el juego. Y en el último día del Tokyo Game Show, el día en el que el juego me llegó, Pani anuncian que va a haber una versión para América. No sabes cómo me dolió, y la cara de are you fucking kidding me, o de you are serious, nigga, fue priceless. Te lo pongo así, si yo hubiera sido un meme, hubiera sido el meme este que voltea la mesa, bon. Es algo que sí, hay que estar muy atentos para los juegos de estos de japoneses de este estilo. Yo por eso estaba también esperando al Tokyo Game Show para ver si había que mandar a traer o no el J-Stars, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Exactamente, ya vas aprendiendo de que estas cosas mejor esperar en este tipo de eventos, ¿verdad? Pero sí, ya vi, no, bueno, ahora sí, mandarlo a traer. Pero sí, un poco. Ay, eso sí me dolió. Fue fatal. Bueno. Bardi, ¿le parece si pasamos a los saludos para todos los que están aquí con nosotros? Perfecto, adelante. Alberto Suárez, un saludote para él. Está de acuerdo con usted, en cuanto al perrito de Metal Gear 5. Si matan a ese perro, van a rodar cabezas en Konami. No nos quiso decir Alberto es si él es quien las iba a cortar o no. No, pero mejor que no lo haga, porque si no después pasa algo y ya todo el mundo va a saber a quién volver a ver. Correcto. Y perdemos a una de las cuatro personas que te escuchan, entre que no lo hagan. Sí, exactamente. No sirve. Piense en los vecinos de usted también. MST Maniac, que como siempre se reporta aquí con nosotros en IRC, comenta sobre ciertas cosas. Las metidas de pata de Square Enix en comparación a las de Capcom, estábamos hablando. Para él son menos las de Square Enix, para mí están parejos, pero la diferencia es que las de Square Enix cuestan mucho menos que las de Capcom. Esa es ahí como que la diferencia, y también me da la razón en algo. Si quiere... Él si quisiera un buen hack and slash, no vea a Bayonetta como primera opción. Le hace falta cimentarse al juego de la bruja del cabello. No sé, como que si Camilla y Platinum Games mostrara más trabajo que drama fuera de las oficinas, haría que la gente se enfocara más en el verdadero contenido del juego. Digo, Hideki es grande, Hideki es un genio, Hideki es un capo, pero a veces ahora sí que no se pase de preguntas a su madre, ¿no? Ya, unos dos Ask Your Mom y otros dos Fuck Off por día en Twitter, creo que es suficiente. Y ya el resto del tiempo, sí. Pues entonces sí, que se ponga a chambear, ¿no? Junto con todo su estudio. Shori Misaka nos comenta que ya nos extrañaba. Nos manda saludotes a todos. Aquí está. También le llama mucho la atención el diseño del perrito de Metal Gear. No, y es que a quién no. Digo, no, Wong, ¿no? Por supuesto. Digo, ¿quién hubiera pensado que el único movimiento que tenían que hacer para captar la atención de la gente sería ponerle un parche en el ojo derecho al perro. Bueno, pero... Kojima, maldito bastardo, por eso te amamos. Bueno, lo que... A mí me ponen la escena de por qué el perrito da un parche en el ojo, y me puede que pone algo. Yo no lo sé. A ver. No. A ver, permítame tantito ver si está medio cortando. Ahora sí ya. ¿Diga? No, que yo te decía que a mí me ponen la escena de que el accidente que tuvo el perrito y por eso le ponen un parche en el ojo y a mí puede que me dé algo. Sí, la historia detrás de ese parche puede y muy seguramente no sea agradable. Sí, como en todo el resto del juego, entonces bueno, ¿qué va? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y en fin, saludos también a Luis Luxo Campos Muñoz. Él está esperando el Festigame en noviembre en Chile. Por cierto, Bardi, una cosa que le iba a decir a usted, digo, creo que a usted le causa tanta emoción Castlevania Symphony of the Night tanto como a nuestros compañeros Rufus y Ruba. Sí. Bardi, a usted. Bueno, ¿puedes repetir la pregunta? Porque se me está descargando el micrófono, entonces tuve que... Sí, ¿te emociona tanto Symphony of the Night como a Rufus o a Ruba? Es que son juegazo, ¿no? Para ser completamente honesto, no me llaman tanto. ¿La música le pusiste atención? ¿Te llamó la atención? La música sí, ok. A principios de noviembre, y apunten esto para todos los que están escuchando, va a venir Michiru Yamane junto con The Megas y otros tantos a interpretar en vivo en Monterrey. Ay, pero en Monterrey, ¿por qué? Bueno, el problema es que tú estás en Guadalajara. Es que está bien lejos, aparte es bien caro a pinche Monterrey, no manches. Sí. Es neta, está súper carísimo Monterrey, ¿no? Ah, pues ni modo, ¿no? Esa es la última noticia con este. Así que con ahí. Este titular nos despedimos. Y. Muchachos, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este regreso del barrio. Espero les haya gustado el programa. Y pues que no se menciones con este regreso. Tuviste la comparte con Tardón, así que bueno. Sí, tengo un par de cosas ocupadas. Ahorita les cuento qué pasó, pero bueno. Bueno, Wong, ya hacía hasta falta. Uh-huh. Soy honesto, incluso lo hablamos de cuando estuvimos en México de lo que había que tratar, bueno, y eso ya fue hace tamaño poco, entonces ya había rato. Tiene que contarme eso ahorita que acaba el programa, ¿eh? Intimidades no, bueno, intimidades de alcoba quedan entre nosotros. Este no es la Vegas, este no son las Vegas, así que cuéntenme, cabrón. Bueno. No, ahora más tarde te contamos, no te preocupes. Uh-huh. Ruba, si gusta despedirse aquí de toda la gente. No, sí, adiós, perdón por hacer el programa, pero tuve un par de visitas ahorita, pero bueno, ya visitas de improvisado. Nos vemos el siguiente domingo, a ver si puedo estar. Perdón, se estaba cortando tantito. Lo voy a hacer repetir otra vez lo que dijo, disculpe. Perdón. Que perdón por estar en el programa porque tuve ahorita visitas de improvisado. Gracias por oírnos. Hasta ahora puedo estar en semana estando ya completamente. Tengan buena semana, pásenla bien, sigan jugando, etcétera. Y nos vemos el siguiente domingo. Muy bien. Este fue Barrio Gamer, el programa número 24 de la temporada número 4, me parece. ¿Ya? ¿Eh? 24. Ya tenemos récord de serie animada allá en Japón. ¿Cuándo tenemos el anime? No, igual te imaginas. ¿Cuándo sale la parodia de porno? Ah, ya sí, no sé. Ahí, no me interesa. Sí, no, a nadie, Ruba, ¿de qué está hablando? Por Dios. Cuídense mucho, muchachos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con nuestros compañeros. No sé exactamente quién venga a transmitir. De Max Furio. De lo contrario, estarán siempre con el confiable y disponible. Y siempre disponible Auto DJ. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Esto fue Barrio Gamer.